canción. Por lo que pasa en Colombia, tengo herido el corazón. Si todos somos hermanos, porque estamos divididos. Si en un problema como este, debemos estar unidos. Hay gente que está pasando con una comida diaria, por eso es inaceptable la reforma tributaria. Sin reforma tributaria pueden recaudar dinero, sin afectar a los pobres, la clase media y obreros. Ya estamos a 18 minutos de las 12, recibiendo ahora, mirando hacia la realidad de la Universidad de la República y de sus trabajadores docentes, que están luchando junto al conjunto de los trabajadores, estudiantes, la intergremial universitaria, en esta rendición de cuentas. Tenemos en línea, con ese motivo, a Héctor Cancela, presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad. Cancela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, queríamos actualizar cuál es la realidad. Tenemos entendido que ustedes han podido ya asistir con los demás gremios universitarios ante la comisión respectiva de diputados que está con el tema rendición de cuentas. Repasemos con usted con qué preocupaciones, con qué inquietudes. Sí, efectivamente, en conjunto con toda la intergremial universitaria concurrimos a la comisión de Hacienda integrada con presupuesto. Y bueno, los planteos esenciales que llevamos refieren a realmente lo que vivimos en la universidad, que estamos viendo un incremento en la matrícula, una mayor cantidad de estudiantes, lo que efectivamente es lo que queremos, ¿verdad? Que las y los jóvenes se quieran formar, quieran un mejor futuro, quieran aportar a la sociedad, pero al mismo tiempo tenemos una cantidad de docentes y de funcionarios técnicos, administrativos y de servicio estancados, y un salario que es cada vez más bajo. Por lo tanto, estamos llamados a atender cada vez más tarea con una cantidad de gente que no cambia y con condiciones de trabajo que son cada vez peores, ¿no? Y bueno, dentro de esto las reivindicaciones, por supuesto, son las de mejores condiciones de estudio y de trabajo. Queremos que las y los estudiantes tengan las mejores opciones para poder realizar sus carreras. Hay todo tipo de problemas, ¿verdad? Desde carreras que tienen cupos, carreras que no tienen cupos pero que están desbordadas, que los estudiantes no entran en los salones de clase. Hay, por supuesto, demanda de apertura de nuevas carreras en Montevideo y en el interior del país. Si bien la universidad ha crecido muchísimo, hay 22.000 estudiantes en el interior, pero hay muchas ciudades, ¿verdad? Hay muchos departamentos donde todavía no hay sedes universitarias. Y bueno, y en definitiva también el salario, porque hemos vivido un deterioro constante del poder adquisitivo y entendemos que no es justo, ¿verdad?, que las y los trabajadores tengamos que hacer un esfuerzo cada vez mayor y encima renunciar a nuestro salario con el esfuerzo que se realiza para atender en forma correcta las obligaciones que tenemos. En materia salarial, entonces, ¿cuál es el panorama que ven ustedes? ¿Ustedes ven una pérdida salarial y cuál sería la aspiración en ese sentido si tuviéramos que hablar de números? De números. Bueno, en realidad, lo primero que nada es que los salarios de la universidad son los más bajos de todo el sector público educativo. También la universidad tiene una fuerte componente de atención a la salud, ¿verdad?, en los hospitales de clínicas, y también los salarios de la universidad son los más bajos en el sector salud. En particular, el reclamo histórico que tenemos es de una mejora salarial, es decir, que efectivamente en términos reales los salarios de la universidad vayan acercándose a los salarios equivalentes de otras instituciones. Para esta rendición de cuentas, en particular, el primer objetivo era no perder valor adquisitivo, es decir, el salario hoy es bastante menor del de enero de 2020, año a año, ¿verdad?, la inflación ha ido llevándose parte de nuestros sueldos, y en particular la inflación del año 2021 de 7,96% no ha sido tenido en cuenta, por lo tanto ese es el nivel de pérdida salarial que tenemos. La ley de presupuesto votada al comienzo del periodo el gobierno la interpreta diciendo que hay una recuperación salarial que va por un índice medio de salarios, que sería solo de un 2,9%, y evidentemente eso es una cifra muchísimo menor que la pérdida real que hemos tenido en nuestros salarios, ¿verdad? Es un cálculo que se hace en un promedio que no sabemos bien cómo se calcula, pero resulta una afectación directa. Ahora, en este momento, estamos en negociaciones, también con el Poder Ejecutivo, en tripartita, en el Ministerio de Trabajo, y con comparecencia también del Ministerio de Economía y Finanzas, y se nos plantea que en un eventual acuerdo a ese 2,9% se podría sumar un 2,8% adicional, que es lo que se acordó con otros gremios, que igualmente va a resultar en una pérdida salarial desde enero de 2020 a enero de 2025, ¿verdad? Ustedes también han cuestionado el recorte, dicen, el recorte de fondos por parte del gobierno para la UDELAR. Hablan de, bueno, la quita del adicional del Fondo de Solidaridad, que el gobierno se ha comprometido a encontrar una alternativa, ¿no? Pero hablan también de una quita de 20% de cada enajenación de inmuebles de la universidad. ¿Cómo es esto? Exacto. Este proyecto de rendición de cuentas, como decíamos, ¿verdad? No agrega ningún recurso a la universidad y le quita. Y uno de los recursos que le quita es que si la universidad vende, enajena un predio, un edificio, una parte de esos recursos, en lugar de quedar en la universidad, van para un fondo central. Por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? La universidad construyó una nueva sede para la Facultad de Veterinaria, sí. Y en algún momento lo que era la vieja sede, la universidad tiene un plan de venderlo, para con esos recursos poder construir otros edificios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Facultad de Química, que hay situaciones críticas, hay laboratorios realmente en situaciones bien, bien peligrosas, en un edificio obsoleto, un edificio que tiene más de 100 años, y que a esta altura ya no resulta adecuado para esas finalidades. Entonces, este artículo de la rendición de cuentas le estaría quitando recursos que la universidad tiene para poder seguir mejorando su situación edilicia, y los transferiría a otras finalidades que pueden ser muy, muy loables, digamos, pero que en definitiva se hacen a costa de una finalidad que es igualmente importante, como es el desarrollo edilicio y el dar espacios en condiciones y con la seguridad adecuada a las y los estudiantes de la universidad. Esto de lo salarial también vale la pena tenerlo presente, porque el otro día entrevistábamos al rector Arim, y después desde los mensajes de la audiencia, un correo electrónico, era algún oyente, nos marcaba que no habíamos indagado o actualizado, por ejemplo, de la universidad, cuánto es el porcentaje que se va de su presupuesto en lo salarial respecto a lo demás, ¿no? Y siempre está eso como la mirada, como pasa en todas las administraciones públicas, de cómo está el tema salarial, e incluso gente como que lo ve algo cuestionable, el hecho de si la mayoría del presupuesto se va en lo salarial. Sí, en realidad es lo usual en cualquier institución educativa. Digo, claro. El 80% del presupuesto de la universidad son salarios. ¿80%? 80%, y no es una cifra desmedida, al revés. Digamos que el costo grande en cualquier institución de educación es justamente el costo en pagarle a las personas que dan las clases. Claro. Digamos, el hecho educativo, por supuesto, requiere edificios y nosotros los reclamamos, requiere los salones, requiere las sillas, requiere las computadoras, requiere los libros, y en todo eso se invierte un 20% del presupuesto de la universidad, ¿tá? Pero sobre todo lo que requiere son las y los profesores, tutores, las personas, bueno, el personal de BDLI, el personal de biblioteca, los técnicos de los laboratorios. El aprender y enseñar es un acto humano, ¿verdad?, que se da entre personas, y salvo que pensemos que en el día de mañana mágicamente vamos a sustituir a todos los docentes y bueno, y los estudiantes van a transformarse en autodidactas, sí. Realmente la inversión grande en educación va a seguir siendo y debe ser la inversión en salarios. Está claro. Cancela, nosotros el otro día, cuando decía Hernán, entrevistamos al rector de la universidad, le decíamos que es muy notorio lo poco que sabemos nosotros, la población en general, de la Universidad de la República. Hablamos poco, sabemos poco, vínculo también muy bajo con la universidad. Y en el tema docentes, ¿hay suficiente cantidad de docentes? ¿Faltan la formación? No conocemos de esto. Sí, realmente en eso la universidad, si bien mantiene vínculos con la sociedad, cuando se necesita algo por la universidad hacia la sociedad, nos cuesta al revés contar qué es lo que hacemos, claro, cómo impacta, digamos. Claro. Y realmente tenemos un déficit en eso. Ahí es bien importante esto que me preguntabas. Realmente la cantidad de docentes que hay es baja en relación a la cantidad de estudiantes. Y además de ser baja, la cantidad de estudiantes está creciendo año a año. Por ejemplo, en 2021 creció prácticamente un 20% la matrícula. Entonces, estamos llegando ya prácticamente a 150.000 estudiantes. Y lo que acontece es que en muchas carreras, en muchos ámbitos, de repente un docente está atendiendo un grupo de 300 estudiantes o de 400 sí. estudiantes. O de repente hay un equipo de 4 o 5 docentes, claro, un equipo de 4 o 5 docentes que atiende a 1.500 o a 2.000 estudiantes. Si realmente la relación entre las horas docentes y la cantidad de estudiantes es baja, eso quiere decir que hay pocas horas de docente para atender a muchos estudiantes. Y bueno, desde el otro lado, que cada estudiante evidentemente le cuesta llegar al docente, ¿verdad? Claro. Tenemos la numerosidad, los grupos realmente donde es imposible que un docente conozca a los estudiantes que participan. Por otro lado, hay un crecimiento, ¿verdad? Ya lo dijimos, en el interior, que es importante, pero también en Montevideo hay una diversidad de nuevas carreras, hay una demanda, ¿verdad? El conocimiento cambia, avanza, y se crean nuevas carreras, nuevas áreas de conocimiento, y eso implica también el poder contar con docentes que las atiendan. Incluso hay varias carreras que están aprobadas, pero que no se han puesto en marcha por falta de estos recursos, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo que justo es de mi área. Está aprobada hace tiempo una licenciatura en Administración de Sistemas de Información, ¿sí? Es una carrera que junta dos áreas de gran desarrollo, como es la informática, ¿verdad?, el desarrollo de sistemas, y lo que es la gestión, la administración de distinto tipo de organizaciones, que son áreas que tienen mucho requerimiento. Incluso las empresas nos dicen, bueno, necesitaríamos gente formada en estas áreas, en estos temas, que junte lo que es la gestión, la administración, el manejo de un negocio, con lo que es el desarrollo informático. Y esa carrera está pensada, está planeada, está diseñada, pero no tiene ni un docente asignado y por lo tanto no se puede poner en marcha. Y son oportunidades perdidas, ¿verdad? Porque quiere decir que hay estudiantes que les gustaría hacer esa carrera y no pueden. Quiere decir que hay empresas públicas, privadas, etcétera, que querrían contratar gente en esas áreas y no pueden. Quiere decir que hay oportunidades de generar desarrollos de software que luego se puedan exportar y generar más recursos para el país entero, que tampoco se puede. Entonces, como país nos cortamos las alas, ¿verdad? Sí, si no invertimos, claro, en educación, perdemos la posibilidad de desarrollarnos y de mejorar en nuestro país. ¿Y bueno, ¿y dónde se forman los docentes universitarios? Bueno, esa es también excelente la pregunta. La docencia universitaria en gran medida pasa por la formación a nivel de los posgrados, y allí también ha sido uno de los reclamos de la universidad el poder reforzar las becas de posgrado, las becas de postdoctorado, la posibilidad para las y los docentes de hacer ese trayecto que implica, una vez culminada una carrera de grado, el poder especializarse en la investigación. La universidad tiene tres funciones, ¿verdad? Esencial para el país es la enseñanza, porque allí se capacitan a las futuras y futuros profesionales. Pero igualmente esencial para el país es la investigación, porque mediante la investigación se desarrolla nuevo conocimiento, claro, conocimiento que es transmitido a los estudiantes y es transmitido directo a la sociedad mediante la tercera función, que es la extensión. Entonces, la formación para los docentes universitarios es una formación integral en enseñanza, en extensión y en investigación, ¿verdad? Las y los docentes universitarios tenemos que saber investigar, y eso se realiza a través de un posgrado. Allí es donde aparece toda esa importancia de tener maestrías, de tener doctorados, de tener proyectos de investigación, que son los que aseguran que no estamos repitiendo lo que nos enseñaron a nosotros, claro, sino que estamos generando nuevo conocimiento y estamos tratando, ¿verdad?, de no ser un país que va a la cola de la comunidad internacional, sino que realmente está inserto y puede generar conocimiento y aplicarlo. Y es la propia universidad la que forma. Exactamente. También muchas veces en cooperación, ¿no? Es decir, muchas veces los posgrados tienen intercambios con otras universidades de todo el mundo. Claro. Porque también es muy importante justamente en esto, ¿no? De que el conocimiento es universal, no quedarse solo con lo que la universidad desarrolla o el conocimiento que tenemos y desarrollamos aquí, sino aportarlo a otros países y recibir de otros países, ¿verdad? El generar esas comunidades internacionales donde hay temas que de repente hay, no sé, 30, 40 personas en el mundo entero que trabajan ese tema a fondo, y bueno, una de ellas es de Uruguay. Cancela, finalmente, ustedes declararon en conflicto, mañana está prevista una marcha, no sé si la intergremial universitaria está incluida también, y ¿qué otras medidas tienen previstas por el momento? Sí, efectivamente el sábado pasado decidimos declararnos en conflicto, creemos que la situación es grave, que tenemos que enterar a toda la población, creemos que es una afectación para todo el país, si se mantiene la propuesta del Poder Ejecutivo de rendición de cuentas, creemos que perdemos todos, y bueno, como medidas, efectivamente mañana vamos a estar participando en la marcha que se va a realizar desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo, en conjunto con muchos otros gremios de la educación y en particular con la Intergremial Universitaria. Estamos también, tenemos definido un paro en el momento en que haya una nueva comparecencia en el Poder Legislativo. Vamos a estar además trabajando en distinto tipo de medidas que sobre todo busquen paliar lo que ustedes mismos nos dicen, ¿no? Lo poco que se sabe en la sociedad en general de lo que es la universidad, lo que aporta y cómo trabajamos, ¿verdad? Sí. Y cómo contribuimos al desarrollo nacional. Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar formas innovadoras de poner estos temas en agenda. Por supuesto, ese conflicto va a implicar, ¿verdad? Como ya dije, algunos paros, medida que nunca es simpática y primero que nada para nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Docentes universitarios, siempre preferimos estar en nuestras aulas, estar en nuestros proyectos, estar en la actividad de trabajo que realmente es nuestra vocación, pero bueno, entendemos realmente cada vez que realizamos alguna de estas medidas de paro que lo hacemos por un bien mayor que es efectivamente el desarrollo de la universidad en su conjunto y como dijimos, ¿no? El pelear por esas condiciones de estudio que aseguren a los jóvenes que son el futuro el poder desarrollarse como se merece. Muy bien. Agradecemos mucho este tiempo y bueno, tratemos de estar más en contacto, así conocemos más de todo esto. Bien, es muy importante para el país. A las órdenes, siempre que quieran, con mucho gusto estaremos participando. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias.